Sura de la Noticia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. عما يتساءلون. ¿Sobre qué se preguntan? عن النبأ العظيم. Sobre la gran noticia. الذي هم فيه مختلفون. Acerca de la cual difieren. كلا سيعلمون. Pero no, ya sabrán. Sabrán de verdad. ¿Acaso no hemos hecho de la tierra un lecho? Hemos puesto las montañas como estacas. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Os hemos creado en parejas. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Hemos hecho de vuestro sueño reposo. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Hemos hecho de la noche un vestido. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Hemos hecho del día un medio de vida. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Hemos edificado sobre vosotros siete firmamentos. وجعلنا سراجا وهاجا. Hemos puesto una lámpara reluciente. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Y hacemos caer de las nubes agua de lluvia con la que hacemos que broten granos y plantas y vergeles de espeso arbolado. El día de la distinción es una cita con un momento fijado. El día en que se sople en el cuerno y vengan en grupos. El cielo se abrirá y será todo puertas. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Y las montañas serán transportadas cual espejismo. إن جهنم كانت مرصادا. El infierno, Jahannam, es un lugar acechante. للطاغين مآبا. Un lugar de retorno para los que se excedieron. لابثين فيها أحقابا. Que en él permanecerán eternidades. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Y donde no probarán ni frescor ni bebida. إلا حميما وغساقا. Tan solo agua hirviendo y pus. جزاء وفاقا. Apropiada recompensa. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Ellos no esperaban tener que rendir cuentas. وكذبوا بآياتنا كذابا. Y negaron rotundamente la veracidad de nuestros signos. وكل شيء أحصيناه كتابا. Pero cada cosa la registramos en un libro. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.